mañana, 44 minutos, y estoy en contacto con Paola. Paola, que tengo entendido, conoce Tailandia, estuvo allí. Conoce Tailandia, perdón. Estuve en el comedor escolar, en el merendero, con un evento solidario que se realizó el sábado. Pero no tengo bien tu apellido, Paola, contame. Hola, buenos días. Libri Lau, mi apellido. ¿Libri? Libri Lau. Ah, Libri Lau, perfecto. Paola, a ver, si bien el evento fue el sábado, esta actividad fue el sábado, y primero me llamó la atención que fue para varios merenderos, para Villa Parque, para el de Plan 3000, para el de Matadero, Néstor Kirchner, sí. Santa María, Zona Norte y Toay también. Sí. ¿Cómo anduvo? ¿Cuánto se juntó? ¿Todavía hay tiempo, algún número, algún lugar donde llevar alimento, ropa, calzado, lo que fuere? Sí, por supuesto, todavía hay tiempo. Los que quieran colaborar se pueden acercar a los merenderos. Le dejo el número de teléfono, 1531-6598. Bien, allí nos podemos comunicar para acercar alimentos, no perecederos, y abrigos, todo lo que puedan necesitar los chicos ahora por la escuela también, calzado. Bien, todo el próximo fin de semana habrá posibilidad de que haya otro evento de esta naturaleza. No creo, porque nos organizamos durante un mes y fue todo también medio rápido, porque bueno, como había necesidad de estas cosas que se necesitan en los merenderos, nos organizamos entre los merenderos que nosotros a veces juntamos entre nosotros y todo eso, mercadería, calzado, hace falta mucho, y abrigo. Vos sabés, Paola, que a mí si hay algo que digamos no quisiera que ocurriera es que hubiera merenderos. Correcto, lo mismo nosotros sabemos. Pero bueno, cada vez hay más, lo cual me indica que hay cada vez más necesidad. Lo que uno no está en todos los barrios como para saberlo, pero ustedes al estar en contacto por allí me podés decir cuál es la situación de los distintos barrios o de los distintos merenderos de nuestra ciudad. Y la situación está difícil por el tema de que han subido las cosas y bueno, y se encuentra, el emergente ahora es eso, resolver la situación, ¿viste? Y bueno, y no nos queda otra que colaborar, porque estamos viendo que está pasando eso, tenemos que ser un poco solidarios y empáticos y ponerse en las condiciones también, un poquito pensar en las que se encuentra la gente más vulnerable. Desde el Estado, desde el Ministerio de Bienestar Social, se acercan a los merenderos, están colaborando con algo, mirá, pasan, preguntan qué necesitan o algo. No, ¿por qué? Porque a lo mejor, viste, qué sé yo, tenés que tener algo más legal, capaz que piden desde esos lugares donde uno va a pedir, porque supuestamente tienen que tener un control de lo que se va a dar, no sé, algo creo que más que nada es burocrático, papeles. Bien. O sea, por ahora mejor ni los contemos, dejemos de lado la situación. ¿Cuántos chicos están más o menos, niños y adolescentes más o menos están en estos merenderos? Y desde los que van en lo escolar, ¿viste? Ya desde 5 para adelante es lo que más se está necesitando para los chicos, para la adolescencia, porque contamos, por ejemplo, suponer madres que algunas están criando a sus hijos solas, y eso se les complica mucho, porque, bueno, qué sé yo, se separan, hay desatención a veces de parte de los padres, y bueno, les queda otra que ponerse la responsabilidad al hombro de ellas, y entonces eso hace que sea más complicado también la situación. La verdad que una situación más que complicada para madres solas y con estos precios y en estas situaciones. Lo importante es que hay solidaridad en la gente, se acerca, ustedes recibieron donaciones, siempre están abiertos a recibir más, pero ¿ha sido solidaria la comunidad santarroceña? Sí, sí, de parte de la gente, la misma gente a veces... Obea dijo una frase, que los que menos tienen son los que más están y ofrecen, ¿viste? Así que eso es verdad. La gente que menos tiene es la que más acompaña y apoya acá a los merenderos, porque, bueno, también están pasando por una situación que ellos entienden de que ellos mismos no pueden, y bueno, hace a que colabore. Por eso mismo yo también quiero agradecer a todos los que se acercaron, porque se han acercado en coches, camionetas, bajando ropa, en lo cual igual no son 7 merenderos, y de eso se tienen que distribuir igualitariamente para que pueda, pero no alcanza igual, porque está re complicado. Entonces, por eso les decía que si quieren acercar donaciones, tienen el número 15-31-65-98, o se pueden acercar a los merenderos, y también aquellos que saben que hay un merendero ahí en el barrio, que se acerquen a ver si qué es lo que necesitan, o si quieren dar una mano o estar ahí un rato para ver el trabajo social que están haciendo la gente, porque hay veces que eso no se ve, y ellos toman su tiempo y se dedican, porque no solamente dan merendero, sino que también se les ofrece apoyo escolar. Hay gente que se ha sumado a brindar talleres folclóricos, danza artística. La verdad que muy contenta con la gente. Las chicos de la facultad ofrecen taller gratuito en Villa Parque, y así se van sumando a medida que se van enterando, se colaboran con lo que pueden, ¿viste? Y eso hace que uno también se ponga un poco contento y anima un poco más, porque, bueno, nos sentimos como que al darse cuenta o saber de lo que está pasando, la gente se va sumando. Ni hablar de los artistas cuando los convocamos, o sea, la verdad que agradecerles a cada uno de ellos que se acercaron y estuvieron ahí en el evento. También se acercaron motoqueros que eran de otro pueblo con donaciones, así que también agradecer a ellos. Las panaderías que ya nos venían donando y las que se van sumando. Agradecerles, y que, bueno, todo sirve, todo. Vos sabés que yo recuerdo cuando era muy chica que todavía en la escuela existía la copa de leche, justamente para aquellos niños que por allí sus familias no podían permitirse un desayuno. Te lo daban en la propia escuela, y con eso más o menos estaban todos funcionando. El tema es que ahora, si no hay un merendero, si no hay un comedor integral que apoye, la situación de muchas familias es muy complicada. De manera que esta posibilidad de acompañar, de ser solidario, no solamente, como decía yo al principio, sino a través de la ropa, del calzado, del abrigo, la posibilidad de llegar con un apoyo escolar me parece fundamental, porque todas esas mamás que por allí tienen que trabajar, van, vienen, corren, buscan un niño a otro, por allí no se pueden sentar a hacer los deberes, pero todos sabemos que el futuro de nuestros niños está en la educación. Correcto. De manera que el apoyo escolar me parece maravilloso que lo tengan y que lo estén trabajando, Paola. Sí, por eso que no quería olvidarme de agradecer a los chicos de la facultad, y chicos que a lo mejor no están terminando, pero tienen lo básico que saben, y entonces igual se ofrecen a poder ayudarlos a hacer la tarea. La verdad que quiero agradecer, también, o sea, reciben ayudas, como que les enseñan, no sé si lo enseñan, los preparan a los que están haciendo, están terminando el secundario, a las mamás que están terminando, porque hay madres que están terminando el secundario, así que también les dan una mano con eso, así que agradecerlo enormemente por eso. Bien. Yo estoy terminando la secundaria y me están dando una mano, así que... Ah, bueno, allí habrá entonces que ponerse las pilas para darte la fuerza, la energía necesaria, y cuando termines la secundaria, por supuesto, habrá que hacer el baile de despedida. Sí, pero sí, la verdad que sí, no terminé por condiciones que no pude, pero bueno, ahora tengo la posibilidad de que me van a estar ayudando, y entonces, bueno, estoy tratando de terminar el secundario. Perfecto, bueno, vamos a recordar entonces los teléfonos donde se puede llamar para acercar alguna donación, o por allí algún comerciante o alguna empresa que quiera decir, mira, tengo leche, tengo arroz, tengo alguna cosa, vengan a buscarlo. ¿A dónde se tiene que comunicar? Por favor, recordalo. Al 1531-6598. También quiero nombrar a los de la Anónima, que nos dieron un espacio para que pudieran dejar mercadería ahí. Ajá, o sea, ¿en todos los supermercados la Anónima o solamente en el del de la Luro pudimos, porque no llegamos a tiempo, y bueno, justito pude hablar ahí con el que estaba encargado y le pregunté, y me dijo que sí, que le iba a dejar un lugar. De hecho, fuimos, dejamos unos carteles y nos dejaron un canasto para que la gente que vaya a comprar, si quiere y desea dejar ahí un alimento no perecedero, lo pueden dejar. Exacto, exacto. A ver, si consigue un arroz o una polenta para este frío que viene bárbaro. Sí, sí, sí. También agradecer a Sergio y a Zeta que nos prestó el escenario, a Lucas Borda que nos habilitó los baños para ese día. Agradecer también ese gesto que tuvieron, así que bueno. Y bueno, no sé qué más decirle, pero lo importante acá es que si tenemos la posibilidad de dar una mano, démosla, porque las mamás hacen todo lo posible para que los merenderos no cierren. Por eso se hizo esta convocatoria, porque ellos, aparte de dar el merendero, ellos tienen un día que producen, hacen ventas para generar plata para poder comprar lo que no entra en donaciones, que muchas veces la leche, el chocolino. Entonces ellos con eso, con lo que hacen las ventas, compran esas cosas, el azúcar, el aceite. Así que también darles una mano, que si las ven que están vendiendo o publicando en las redes sociales, que por favor les compren a las chicas, porque es para el merendero. Paola, ahora que estabas hablando de esto, de la venta de estas chicas para la leche y eso, esta campaña que se hace mucho tiempo en Santa Rosa del litro de leche, de la campaña de un litro de leche, ¿les llega a ustedes? ¿Les ha llegado en algún momento? No. No. ¿No? No, no sabía tampoco. Bien, vamos a tratar de averiguar ese dato entonces, o de pasarles tu número para que se comuniquen contigo. Nosotros les hemos dado difusión a estas campañas del litro de leche, así que vamos a tratar de contactarlas para ver si dan una mano a estas chicas. Sí, porque la verdad que lo fundamental es la leche. Y sí, sí fundamentalmente sí. Para los niños y adolescentes, ¿no? Sí, es la leche, porque hay veces que cuando no hay, bueno, le damos facturas con té, pero sabemos que la leche es fundamental. Sí. Sería bueno que la gente de Mamú pudiera estar acercando o asegurando por lo menos una provisión diaria a los merenderos, sobre todo en este invierno. Sí, le agradeceríamos, aparte, porque bueno, ya te digo, no solamente algunos hacen merenderos, sino que hacen roperitos. Por ejemplo, Tuay hace viandas. Ajá. Aparte, merenderos reparte viandas. Y bueno, nosotros en lo que podemos ayudar, ayudamos, pero sabemos que dar las viandas todos los fines de semana eso hace conseguir los fideos, la salsa, todo eso, para que pueda garantizarse que se pueda dar la vianda esa. Y cada vez se suma más gente. Y no podemos decirle que no a negar un plato de comida. Es medio complicado, es difícil, porque uno que está viviendo en el barrio y lo ve, es como que te da impotencia a veces decir, ¿cómo puede seguirte pasando esto? La otra vuelta fui a la escuela, no voy a dar nombre a la escuela, y una de las porteras se acercó diciéndome, mira, me enteré que tenía, que tiene un roperito, que esto no habría la posibilidad de que me consigan zapatillas para los nenes, o sea, para los nenes de la escuela. Y yo digo, ¿cómo? Es algo muy fuerte. Sí, sí, sí, que, sí. Que te pidan ahí, que el personal, encima que el personal de ahí, de que trabaja ahí en la escuela, esté pidiendo para los chicos, porque están viendo que no están yendo a las condiciones que deberían ir los pibes. Pero muchas veces uno se pone a pensar en, porque vas a encontrar comentarios de todos lados, buenos y malos, pero no se ponen a pensar que hay madres que a veces no están con su hijo, pero no porque no quieran, porque capaz que en el día tienen 4 o 5 laburos para poder sostener su familia. Y no estamos hablando de laburos en blanco, estamos hablando de que tienen laburos en negro. Sí, por hora y por lo que paguen. Claro. Y eso hace que bueno, que no las madres tienen que estar más tiempo trabajando que estar en la casa. Mira, Paola, nadie que no esté en el pellejo del otro nunca va a poder saber qué tan buena, qué tan terrible o qué tan víctima es uno de su realidad. Lo que hay que tener claro es que si uno puede dar una mano, lo mejor que podés hacer como persona y como ser humano es darle una mano a quien más lo necesita. Eso por un lado. Por otro, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Y bueno, que la gente se acerque, se puede comunicar al celular característica de Santa Rosa 2954 1531 6598. Y si usted va a la anónima de Pedro Luro 1296, allí hay un canasto donde usted, ya que va a hacer alguna compra, alguno compre doble. Vio que por ahí hay alguna que dice, llevas dos, te rebajamos el 50%. Bueno, llévese dos y uno déjelo a la salida en el canasto para las donaciones. Paola, muy buena suerte, gracias. Dale, no, gracias a ustedes. Y déjame decir una cosita más. Nosotros ahora, en 2 meses se viene el mes de la niñez. Vamos a tratar de poder recaudar lo suficiente en lo que sea algún juguetito, regalito, algo para mimar un poco a los chicos. Así que quien quiera empezar a ir donando, tienen mi número, me llaman y bueno, coordinamos, no importa si están usados o no, porque nosotros todo lo restauramos. Las chicas se encargan de arreglarlos, dejarlos en condiciones para que puedan llevárselos los chicos. Y bueno, y agradecer a las chicas, porque yo más que nada tomo la iniciativa y vemos qué hacemos, pero agradecer a las chicas de los merenderos que están todos los días ahí poniéndose el hombro para que esto no caiga. Y ya aclaro, o sea, no es la manera de, o sea, no deberían ver merenderos, pero bueno, hay que resolver lo emergente, es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Paola Livila va ayudando a los merenderos con esta campaña solidaria. Se están recibiendo todavía donaciones. Por favor, vio el frío que hace, abrigo, zapato, lo que tenga, no lo tire, no lo saque a la calle. Envíelo a un merendero, hay mucha gente que lo necesita. Gracias, buenos días.